Dale, Federico, no puede ser. Ya sos grande y entendés las cosas. No me pienso vacunar, no incitan. ¿No te das cuenta que si estás vacunado no te podés enfermar de tos convulsa, difteria, polio y otro montón de cosas feas? No me importa. Quiero tener sarna, dolor de panza, chichones y lo que sea, pero no me vacuno y basta. Ponete la vacuna, no seas cobardón. No duele casi nada y es una solución. Ponete la vacuna, no seas cobardón. No duele casi nada y es una solución. Si te picaron los mosquitos una tarde de te ardieron los ojitos porque les entró jabón, o para avisarte algo te dieron un pellizcón. Vos no hiciste un papelón. Ponete la vacuna, no seas cobardón. No duele casi nada y es una solución. Ponete la vacuna, no seas cobardón.